recordándote me embriagas con tu querer. Comienzo a cantar ahora y tú vienes a bailar. Me bailas, también me miras, suspira mi corazón. El ritmo de mis canciones te mueve, te hacen bailar. Cuando canto en la casona, mi gente baila sin parar. Baila, canta, baila para mí, ríe y una vueltecita para mí. Baila, canta, canta mi canción, la casona baila sin parar. Querer. Comienzo a cantar ahora y tú vienes a bailar. Me bailas, también me miras, suspira mi corazón. El ritmo de mis canciones te mueven, te hacen bailar. Cuando canto en la casona, mi gente baila sin parar. Baila, canta, baila para mí, ríe y una vueltecita para mí. Baila, canta, canta mi canción, la casona baila sin parar. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? ¡Qué rico! Dale, Jaime, con sabor. Baila, canta, baila para mí, ríe y una vueltecita para mí. Baila, canta, canta mi canción, la casona baila sin parar. ¡Muévete, muévete! La casona.